Everywhere I turn, I hurt someone. But there's nothing I can say to change the things I've done. Of all the things I hid from you, I cannot hide the shame. And I pray someone, something will come. Conociendo a Ty Sheridan. There's no way out of this dark. Después de haber visto Ready Player One, El Juego Comienza, dirigida por Steven Spielberg, ustedes se preguntarán quién es Ty Sheridan, el protagonista, que es un actor que viene en ascenso. Ty Sheridan es un actor estadounidense que nació el 11 de noviembre del año 1996 en una pequeña localidad llamada Elkhart, ubicada en el condado de Arlington, al norte de Houston, Texas, que tiene una población aproximadamente de unas 1.500 personas y una superficie de unos 4 kilómetros cuadrados. Su madre, Stephanie Rice, es propietaria de un salón de belleza, y su padre, Brian Sheridan, un empleado de UPS, una empresa comercial de franquicias. Ty Sheridan tiene 21 años y se graduó en la escuela secundaria local y una hermana menor que se llama Madison. Se inscribió en el Distrito Escolar Independiente de Elkhart hasta que comenzó su carrera cinematográfica y recibió tutoría en sets de películas. Sheridan comenzó su carrera en el cine debutando en la película El Árbol de la Vida junto a Brad Pitt, Sean Penn y Jessica Chastain, cuya historia está ambientada en los años 50 con una familia estadounidense centrándose en la evolución de su hijo mayor Jack, siendo él, Steve, el hermano menor. Esta película obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2011. De allí, Ty Sheridan pasó a Mood, película del año 2012, donde junto a Jacob Loughlin son dos adolescentes que se encuentran con el fugitivo Mood. Este es el personaje de Matthew McConaughey, con quien hacen un pacto para ayudarle a escapar de una isla en el Mississippi y reunirse con su amante, que es la actriz Reese Witherspoon. Luego viene Joe, del año 2013, junto a Nicolas Cage, donde, interpretando a Gary Jones, un joven de 15 años que desea huir de su hogar destruido por un padre alcohólico, se encuentran por casualidad con Joe, un expresidiario que ha vivido siempre al límite, y deciden trabajar juntos elaborando un plan que podría suponer un gran cambio en sus vidas. Fíjense ustedes hasta este momento con qué tipo de actores se viene codeando este joven Ty Sheridan: Matthew McConaughey, Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain y ahora Nicolas Cage. O sea que esto facilita muchísimo la carrera de un joven que tiene ansias de la actuación, que tiene ansias de superación, que quiere llegar, y lógicamente junto a estos actores afamados es muy propio que alcance el éxito. Y de aquí, por eso, conociendo a Ty Sheridan. Después actuaría en El Falsificador, año 2014, junto a John Travolta, un experto falsificador de arte que es liberado de la prisión para que pueda pasar tiempo con su moribundo hijo Will, que interpreta casualmente Sheridan, siendo su padre obligado a participar en un atraco a un museo. De allí pasa a filmar 4 películas en el año 2015. Entertainment, junto a Michael Cera y John C. Reilly, donde un viejo comediante que trata de revivir su menguante carrera se ve envuelto en lo que parece un callejón sin salida en el desierto de Mojave. Después viene Last Days in the Desert, que es una película acerca de la tentación de Jesús, que fue estrenada en el Sundance Film Festival el 25 de enero del año 2015, junto a Ewan McGregor y Ciaran Hinds, dos grandes actores ingleses. Después viene The Stanford Prison Experiment, de la que no tengo referencia, porque no he podido verla aún. Luego viene Lugares Oscuros, junto a Charlize Theron y Chloe Grace Moretz, historia de una joven chica de Kansas que sobrevive a la masacre de su familia y testifica en contra de su hermano como el asesino. 25 años después será visitada por una sociedad secreta que reclama la inocencia de su hermano. En el año 2016, Ty Sheridan es contratado para otras 4 películas y comienza a ser protagonista. La primera es A la M con los zombies. Imagínense en el título, A la M con los zombies, donde 3 estudiantes de secundaria, Ben, Carter y Oggy, están tratando de reclutar nuevos miembros para su grupo Scout y andan con su jefe. Y se enfrentan a una plaga de zombies que de pronto se da y aparece de repente en el pueblo. Luego viene The Tour, que no he visto ni tengo referencias de ella, y después X-Men Apocalipsis, que vimos en el cine Gran Odeón. O sea, otra gran película donde Ty Sheridan está presente en el elenco. En el año 2017 filma 3 películas, The Yellow Bird, El Pájaro Amarillo, y Fast Time, que no hemos visto aún en la Argentina. Y en 2018, Frida is Chill, que aún no ha llegado. Y Reader Player One, El Juego Comienza, que vimos recientemente en el cine Gran Odeón. Y tiene en postproducción The Mountain y ya está trabajando en X-Men Dark Phoenix para el año 2019. O sea que fíjense la carrera que viene haciendo este muchachito, Ty Sheridan, a través de destacadas películas y acompañando a famosos actores. Para la televisión, en el año 2014, participó en varios episodios de Last Man Standing. En lo que respecta a premios estadounidenses, estuvo nominado en 10 y en Venecia por El Árbol de la Vida, Mood y Joe, siendo ganador por Joe del premio Marcello Mastroianni en el Festival de Venecia número 70. Y por Mood fue ganador del premio Asociación de Críticos de Washington, el premio Sociedad de Críticos de Phoenix, el premio de la Sociedad de Críticos de Las Vegas y el premio Robert Altman en el Spirit Independent Award, lo que le valió el reconocimiento de varios directores que le convocaron, entre ellos especialmente Steven Spielberg, para la película que vimos recientemente en el cine Gran Odeón. Este muchacho de 21 años es uno de los nobles modernos actores de Hollywood en plena ascendencia, Ty Sheridan.